Y mientras tanto, sándwiches. Usted sabe, señor Vicente, que uno de los requisitos fundamentales de quien ingresa aquí a de alguna manera ayudar, a colaborar, a traer conocimientos aquí a Sándwiches, tanto en producción como en aire, como en distintas áreas del programa. Sí, ¿requisito? No, no sé si requisito, no sé cómo denominarlo, pero anda ahí dando vueltas la idea de que cada quien que entra a Sándwiches, en algún momento próximo a ingresar, se va de viaje a algún lado. Se va de viaje y es ya una realidad porque sigue pasando. Sí, no pasó ya. Juan integrante que ingresa. Muchos y muchas las integrantes de este programa que han conseguido algún tipo de viaje. Por suerte, la mayoría hasta ahora ha vuelto o de alguna manera seguimos en contacto. Ezequiel Sánchez, el caso muy reciente que estuvimos escuchando, seguimos en contacto, él sigue de viaje. Pero como con Cristian Estrella. También, claro está. ¿Y a usted le ha tocado viajar? A mí sí, me ha tocado, volví, fueron así cosas más fugaces, no tan largas. Me parece que a usted le estarían debiendo como 4 viajes. Y no sé, tampoco vamos a entrar ahí en comparaciones, pero bueno, tenemos a uno de nuestros productores, estrellado, según él se autodenomina, que ha viajado. Y ha viajado a un lugar al cual nos ha interesado ya de entrada. Dijimos, no puede ser que te vayas ahí. No puede ser, pero se fue. Pero se fue, está allí en este momento y lo tenemos en comunicación. Estamos hablando del señor Nicolás Sweet. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, querida Mary? ¿Cómo anda Vicente allá en Buenos Aires? Aquí estamos en la provincia de Tucumán, más precisamente en la ciudad pueblo de Aguilares, la ciudad de Aguilares. Ya estoy sentado comiendo una milanesa, pero súper milanesa napolitana, con el señor Pablo Chiquito Quinteros, el récord del sándwich de milanesa más grande del mundo. Nuestro amigo Pablo Quinteros, ¿cómo anda? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue esa expedición en la que lo hemos encomendado a que vaya a investigar un poco, trayendo quizás alguna idea para nuestro próximo evento del 30 de julio? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy buenos días, ¿no? Bueno, contento aquí por la visita del Inco, realmente estamos pasando bien y bueno, haciéndolo engordar un poquito, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, mejorando, recuperándome de la gripe, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios me encontró Nico en la casa y saqué algo de la galera en un rato, hicimos y al toque estamos comiendo. Y bueno, esta noche invité de vuelta a comer, ¿no? Para que sepa lo que son los sándwiches tucumanos, ¿no? Bueno, ya nos traerá por lo menos algún tipo de experiencia. Ya fotos estamos viendo que está publicando ahí Nico, así que estaremos replicando. Y ya hemos hablado contigo este año cuando fue antes del récord mundial en esta exposición que hacen anualmente de sándwiches de milanesa. Sí, el 18 de marzo fue, ¿no? El día de, bueno, la semana, pero nos juntamos todo el 18 de marzo para hacer el día de la milanesa, ¿no? Uh-huh. Aquí en Capital, y bueno, gracias a Dios, ya conversamos de eso y salió todo bien, ¿no? ¿Has cumplido un nuevo récord? He cumplido un nuevo récord y tengo más récord que le estaba contando a Nico en mi cabeza. Hay muchos récords en mi cabeza todavía. Así que chiquito por dato me la nombran en todos lados. Está muy bien, ya se te reconoce. Desde aquí, desde Sándwiches, ya sabemos inmediatamente, Chiquito Quintero, sabemos a qué hace referencia. Sí, ustedes siempre me tienen en cuenta y eso estoy eternamente agradecido, que siempre me están nombrando y siempre me están llamando a cada rato para ver cómo estoy y qué es lo nuevo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, no sé si ya te habrás enterado de las novedades que han surgido por acá. Ya te hemos comentado de eventos anteriores que hicimos con Sándwiches, de distintas, digamos, metas nos fuimos poniendo. Primero fue un sándwich apto para celíacos. Sí. Después incursionamos por el pan de harina integral. Sí. Y para este año estamos indagando un poco, no sé si conoces, acerca del crudo y veganismo. Sí. El día que fue aquí también, el día de la milanesa, también hicieron una chef hizo un sándwich de milanesa vegano, ¿no? Sí. Hay mucha gente que también se prende en esta, digamos, nueva onda de no comer mucha carne, ¿no? Y la chica hizo, realmente no pude asistir yo ese día, pero me dijeron que era muy rico, lo que es bien condimentado, algo que no se disimula mucho a la carne, digamos. Sí. Mary, yo te quiero comentar que Chiquito, así como el apodo lo dice, al igual que muchos arqueros, ¿no? De la selección, por ejemplo, como Chiquito Romero o Chiquito Bocio, obviamente el apodo hace mención a justamente lo opuesto, es un tipo grandote, este Pablo Quinteros, y que también lo conocen desde chico por ser el sanguchero. Ya desde chiquito era el sanguchero, y era chiquito y hacía los sándwiches grandes, pero de toda la vida. O sea, que es un especialista en hacer comida grande. De hecho, quería comentar que estos platos que tenemos acá, no sé si los voy a poder terminar, porque son platos para que coman dos, tres personas. Estamos viendo las fotos. Sí, es increíble. Así que estamos hablando realmente con un especialista del tamaño gigante. Exactamente. Están posteadas para quien quiera, si ya se están imaginando cómo es Chiquito... de alguna manera agasajando a Nico Sweet. Ya está posteada la foto en Sanguche Tribal, pueden ahí chusmear un poco. Y señor Sweet, ¿usted está buscando ideas para este próximo 30? ¿Qué es lo que puedo charlar hasta ahora? Bueno, yo lo que le preguntaba, ya que es tan experto en estos sándwiches enormes, es qué nos recomendaba, si algunos, viste, algunos tips, algunas ayudas de cómo hacer para mostrar este sándwich o transportarlo. Por ejemplo, decía que lo ideal sería no mover el pan, tener una mesa que sea más ancha que el tamaño del sándwich, de ancho, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque si uno mueve mucho el pan se puede llegar a quebrar, entonces es como que valdría como dos medios sándwiches, y no sería, no pasaría a ser el sándwich más grande conocido, quizás. Sí, tengamos en cuenta también que esta vez el pan va a ser un tanto especial, porque no va a ser el pan que tenemos ya reconocido, sino que va a ser más tipo como una galletita de semillas disecadas, va a ir más por ese lado, así que me parece que la cuestión de no moverlo, sino tenerlo ya armado en la mesa, es fundamental. Sí, claro, por supuesto. Pero que bueno, ella sabrá mejor, ¿no? La rana sabrá mejor cómo se transporta todo esto, cómo se mueve, cómo no se mueve, y cómo hacer para que todos podamos degustar este sándwich crudivegano que se viene para el 30 de julio. Y acá con nuestro compañero, nuestro querido Chiquito Quinteros, que, bueno, ya sabemos, es el especialista de los sándwiches gigantes acá en Argentina. Bien, muy bien. Bueno, esperamos que pueda seguir degustando. La verdad que estamos ahí atentos y atentas a lo que pueda llegar a traer para aquí. No sé si le entrará algún pedacito de milanesa, de alguna otra especialidad. A mí me dio hambre ya ese plato. Sí. Yo le pediría que si no lo va a terminar, que mande lo que sobra. Hoy a la noche vuelvo acá. Yo vine en realidad a la entrevista, pues estaba cerrado porque Chiquito cerró porque estaba recuperándose de la gripe que mencionaba. Uh-huh. Pero hoy a la noche ya vuelve a abrir y vamos a venir a comer, yo, mis amigos, todos los por los que vine. Voy a traer a toda la ciudad, vamos a venir a comer acá lo de Chiquito. Y me voy a guardar un sándwich y lo voy a llevar para allá. ¿Sí? Voy a hacer un tupper o algo y lo llevo para allá, para Buenos Aires, para que lo puedan degustar todos ustedes. Muy bien, me interesa, no sé si todavía existe, he visto una nota que le han hecho a Chiquitos de un medio de ahí local, donde es una nota, digamos, audiovisual, donde se ve que tiene la cortina del local un sándwich, ¿puede ser? ¿En graffiti? Sí, en la persiana de mi local, sí, tiene un sándwich, sí. Graffiti, un dibujo, un sándwich, mirá. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos también otra foto para retratar en sándwich y poder también difundir. Sí, ahora con Nico, ya lo voy a llevar así, quiero que lo conozca al horno donde trabajamos ese día en el pan, ¿no? Uh-huh. Para que vean la dimensión que tiene, el tamaño que tiene, para que saque fotos, para que puedan subir ahí, ¿no? Perfecto. Y recordemos que, perdón, Mary, que ¿sí? Chiquito viene el ideólogo y el cocinero y todo, pero tiene también su mano derecha, que es el panadero, que hace estos panes enormes, que se llamaba, recordame de chiquito, Fernando Martínez, sí, mi panadero. Si no fuera por él, no. Mi segunda cabeza, el que piensa que a la par mía. Si no fuera por él, nunca hubiera podido superar el récord este, ¿no? Bien, sí, también era una cuestión fundamental el tema del horno y el pan así de grandes dimensiones, era como fundamental tener ahí un aliado, una aliada que ayude con esa, con ese, digamos, esa cocción. Sí, siempre tenés que tener, a veces solo no se puede hacer las cosas, ¿no? Siempre tenés que estar con alguien que también te tire ideas, ¿no? Tenés que estar con lo tuyo para que las cosas salgan bien, ¿no? Uh-huh. Y idea, gracias a Dios, pudo salir bien las cosas. Bien, muy bien. Bueno, Nico, dejamos entonces que puedas seguir degustando el sándwich de la mano de Chiquito, sí. Y que nos traigas experiencias al regreso. Por favor. Sí. Más que degustar, me lo voy a morfar todo. Por más grande que sea, es riquísimo. Bien, muy bien. Bueno, nos alegramos que hayan tenido este encuentro. Desde aquí, desde Sándwich, surgió como una especie de indagación a ver de qué se trataba y de repente se transformó en un encuentro allí con uno de nuestros compañeros sanguchiles. Muchas gracias. Bueno, queridos, nos vemos, nos veremos el viernes y oyentes, sigan escuchando sanguches. Te mandamos un beso grande y provecho. Muchas gracias, igualmente. Hasta el regreso. Chao, chao. Hasta el regreso.